Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos, amigas y amigos de Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias por estar allí y acompañarnos. Sean bienvenidos, como les dijimos, a una nueva emisión de Cultura al Día de hoy, martes 9 de junio de 2015. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal web es www.albaciudad.org. En Twitter nos pueden conseguir por @culturaldia o @albaciudad. Les comentamos que en los controles se encuentra el señor Iván McGregor. También les tenemos que decir que hay unas etiquetas a seguir en la red social Twitter, que es #FiestaDeLaPalabra y numeral somos Pueblo Soberano. Estas son etiquetas que se encuentran en este momento en la tendencia en la red social. En el tren topic también se les dice. Les habla Kenny Castillo e Iván McGregor en los controles, y ambos, en nombre de todo el equipo de Cultura al Día, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro agradece el reconocimiento de la FAO a Venezuela por su lucha contra el hambre. Cultura. Revolución del conocimiento. A mediados de junio se instalará la cátedra Pensar en Socialismo. Concierto. Agrupación El Pacto hará vibrar comunidades caraqueñas con su gira Descomunal. Formación. Katia TV realizará cineforo de El Infierno de Gaspar Mendoza con realizador musical Ángel Balam. Regionales. Formación. SENAC dictará taller gratuito El Guión de Cine en Táchira. Literatura. Feria Internacional del Libro de Venezuela inicia este miércoles en el estado Monagas. Tradición. Ruta del Relámpago mostrará el resplandor de la cultura zuliana. Concurso. Convocan a artistas a participar en Octubre Joven 2015. Internacionales. Premiación. Largometraje El silencio de las moscas se alzó como mejor cinematografía en Festival Ruso. Cultura. El presidente venezolano Nicolás Maduro Moros saludó hoy vía Twitter el reconocimiento que recibió Venezuela por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por su lucha contra el hambre. Asimismo, saludó el encuentro que el vicepresidente Arreaza sostuvo con distintos movimientos sociales en el Monte Sacro, lugar donde otrora el libertador Simón Bolívar hizo uno de sus más reconocidos y recordados juramentos. Además expresó: ni la guerra económica, ni la derecha, ni el chantaje internacional, ni las campañas mediáticas podrán contra Venezuela. La patria vencerá. En la recepción del reconocimiento de la FAO a Venezuela, Arreaza expresó que Venezuela, mediante la misión Alimentación, ha invertido más de 140 mil millones de dólares en los últimos 10 años para garantizar así la distribución de alimentos básicos a precios justos. Recibió el diploma que reconoce a Venezuela como una nación que ha hecho importantes esfuerzos en la reducción del hambre, de manos del director general de las FAO, José Graciano da Silva, para luego pasar a la conferencia número 39, que reúne a 197 países que integran esta instancia. Cultura. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y continuamos con más información. En la tercera semana del mes de junio se instalará formalmente la cátedra Pensar en Socialismo, evento que reunirá a 48 profesionales e investigadores venezolanos, entre los que destacan Iraida Vargas, Luis Brito García, Mario Sanoja, entre otros. La información la dio a conocer este lunes en rueda de prensa el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez. Una cátedra autorizada, instruida por el presidente de la República, y se va a contar con importantísimos intelectuales que van a llevar adelante esta cátedra en una estrategia de cátedras abiertas, cátedra de calle, que debe llegar a cerca de 1,000 personas vinculadas en todo un proceso de redes de conocimiento, redes de planificación, sobre todo con la vinculación a temas concretos de nuestro país. El ministro de Planificación informó que este miércoles 10 de junio se llevará a cabo un foro en la Universidad Militar Bolivariana, esto como parte de las actividades conmemorativas de los 200 años de la Carta de Jamaica. Donde vamos a estar discutiendo en el foro itinerante todas las acepciones de la Carta de Jamaica vinculado al tema de la integración, al tema del concepto de nuestra América y la profundidad que esto tiene para el desarrollo de nuestro país. En otro sentido, Menéndez dio a conocer durante el balance de la Vicepresidencia de Planificación y Conocimiento que este miércoles se efectuará la segunda corrida de asignaciones de cupos a través del Sistema Nacional de Ingreso Universitario, con lo cual se tiene previsto beneficiar a 20,000 mujeres y hombres. Son las 12:08 minutos. En el marco del Plan de Convivencia y Paz de la Gran Caracas, el pasado sábado la agrupación Larense El Pacto dio inicio en el Parque Nuevas Generaciones de Caricuao su gira descomunal, evento que recorrerá comunidades urbanas de la ciudad capital. El objetivo de esta iniciativa es llegar a la gente que está haciendo la revolución, los comuneros y las comuneras, a todo ese pueblo que se va empoderando de su territorio, llevándoles un mensaje de alegría y revolución. Así lo indicó José Gabriel Álvarez, vocalista de la banda. Eso va a ser todos los sábados. Luego nos vamos a las bar de las Juntas, a San Agustín, Candelaria, con el Junquito, La Vega. Vamos a estar dándole vuelta durante 3 meses a distintas comunas, distintas parroquias de esta maravillosa ciudad de Caracas. Nosotros hemos llamado a esta gira la gira descomunal Pueblo a la Calle. Bueno, nosotros, si somos la banda que canta el pueblo a la calle, debemos entonces convertirnos también en eso, ¿no? Es irnos a la calle y a cantar con la comunidad, que es la excusa de esto, ¿no? La música es como la excusa para unificarnos pueblo con el territorio, con la comunidad. Bueno, para eso, para elevar nuestra moral y bailar y vibrar pues en torno a la revolución que estamos construyendo en Venezuela y para el mundo. Como parte de su repertorio, El Pacto interpretará el tema Irreversible, canción dedicada al diputado Robert Serra y a María Herrera. La gira de la agrupación Larense estará presente durante el mes de junio en la comuna Panal 2021 del 23 de enero. En la cancha Las Clavelinas Las Clavellinas en Carapita, y para culminar en el mes de agosto, la buena música revolucionaria hará vibrar el Boulevard de los Guerrilleros en La Pastora. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y este jueves, 11 de junio, en los espacios de Katia TV, televisora comunitaria ubicada en Caño Amarillo, se llevará a cabo el cineforo sobre la película del terror venezolana, El infierno de Gaspar Mendoza, historia que narra la vida de un campesino atormentado por los fantasmas de las personas que asesinó durante la Guerra Federal de Venezuela entre los años 1859 y 1863. Esta información fue suministrada por Jaime Zambrano, integrante del colectivo Comando Creativo. Estamos para el día jueves a partir de las 4 de la tarde al cineforo que se va a realizar en Katia TV con relación a la película El infierno de Gaspar Mendoza, en el que va a estar participando el realizador que se llama Julián Balán. Están cordialmente invitados. Y aquí todos los jueves nosotros tenemos una serie de actividades en Katia que se llama Cine Comando, en el que, bueno, pasamos una serie de películas gratuitas. La idea es que un poco hablemos de lo que han sido los ciclos de cine, que hablemos un poco de lo que es el cine de terror o lo que se podría hablar de que ha sido el cine de terror en Venezuela, ¿no? Que hasta ahorita se conocen dos películas, Don el enfermo de Gaspar Mendoza y La Casa del Fin de los Tiempos. Te dejo un poco hablar precisamente de esa revolución que se ha dado dentro del cine venezolano, ¿no? Asimismo, Zambrano también invitó a visitar la página de Comando Creativo en su sección El Cine Somos Todos, donde los interesados podrán descargar películas y consultar a la programación cinematográfica, así como un manual para montaje de cineforos. La proyección del Infierno de Gaspar Mendoza arrancará a partir de las 4 de la tarde. La actividad es totalmente gratuita. Son las 12 minutos. Regionales. Y desde este martes 9 de junio, los amantes del séptimo arte, estudiantes de artes audiovisuales o cine, podrán asistir al taller El Guión de Cine, que se realizará en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira. Así lo informó Carlos Sierra, gerente del Laboratorio de Cine y Audiovisual de Venezuela, Rodolfo Santana. Les hago una invitación a introducirse en el mundo de la cinematografía y participar en los talleres que nosotros elaboramos desde el SENAC a través del laboratorio, siendo el ente formativo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Actualmente en Táchira estamos realizando un taller de guión con la facilitadora Silvia Andrea Ríos, quien además se desempeña como facilitadora y como asesora en materia de guión cinematográfico del laboratorio. Estas actividades tienen como finalidad apoyar lo que viene siendo el desarrollo de la cultura cinematográfica en nuestro país, difundiéndola en diferentes regiones y zonas del territorio nacional. Entonces, bueno, la idea sería invitarlos a todos a participar a través de Alba Ciudad. Así es, la actividad totalmente gratuita es organizada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y el Gabinete Estatal de Cultura de esta entidad. Y en la misma se extenderá hasta el próximo viernes 12 de junio en la Cinemateca de San Cristóbal. Para participar, los interesados deben enviar un correo a la siguiente dirección o cuenta: cinetachira@gmail.com. También pueden conocer más detalles mediante las cuentas en Twitter, @cultura_táchira, y el grupo Facebook Min Cultura Gabinete Táchira. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y para los amantes de la lectura del estado Monagas, llega este miércoles... Llega este miércoles la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2015, evento literario que enviará a el oriente del país, invadirá el oriente del país con más de 5.000 textos ofrecidos a sus visitantes en el Complejo Cultural de Maturín. Así lo informó este lunes la directora del Gabinete Estatal de Cultura de esta entidad, Rebeca López. El espacio de la Filben también es un espacio plural, además de lo que son las editoriales del Estado, del sistema de imprenta del Estado venezolano, hay editoriales privadas. Hay diversidad de precios y también para diferentes tipos de lectores. Hay editoriales que son religiosas, van a estar presentes, otras que tienen solamente un público infantil. Las de nosotros, que básicamente son literatura, tiene que ver con ensayo, dramaturgia. Básicamente, más allá de presentarle el libro, también distribuirlo y hacerlo llegar a ese lector que está ávido de nuevos conocimientos. Asimismo, López destacó que la Filben 2015, capítulo Monagas, rindirá homenaje al profesor Rogelio León y tienen todo listo para recibir cerca de 6.000 personas que disfrutarán más de 50 actividades literarias y recreativas que van desde el ciclo de lecturas hasta talleres de formación. Son las 12:15 minutos. Y el próximo viernes, 12 de junio, el resplandor zuliano se hará sentir en La Ruta del Relámpago, donde se presentarán diversas agrupaciones musicales y se realizará un encuentro de teatro, circo, danza, fotografía, pintura, gastronomía y tradiciones zulianas. Habrá un recorrido por 18 puntos donde se resaltará la tradición del Estado Zulia, los elementos urbanos y contemporáneos de la juventud. Se exhibirán piezas cinematográficas de la Universidad del Zulia e interpretarán obras de teatro. Así lo indicó Eirge Chirinos, guía general de la Ruta de los Museos. Llamaríamos homenajeando a César Rengifo y a Gabriel Bracho, un gran pintor de aquí de la ciudad de Maracaibo. Estamos también haciendo un gran homenaje a la ecología y al ecosocialismo a través del relámpago del Catatumbo. Entonces, bueno, no me queda más sino invitarlos a que vengan a esta gran fiesta del arte que estamos preparando junto con la Organización Popular, sus consejos comunales desde el espacio socioproductivo y todos los artistas sin número de edad. Esta toma artística se realizará desde las 5 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada en el casco histórico de Maracaibo, para recordar la memoria del Saladillo, sector tradicional considerado zona de valor histórico de la nación y patrimonio histórico, artístico y cultural del estado Zulia. Para más información acerca de la programación detallada de las actividades, pueden consultar las cuentas de Twitter @rutamuseos y en Facebook Ruta Nocturna Museos Venezuela. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Hasta el 26 de junio, artistas de todo el país menores de 35 años podrán postularse para participar en el Salón de Arte Octubre Joven, iniciativa que promueve el colectivo de artistas plásticos con el fin de apoyar, fomentar y exhibir la producción actual de jóvenes creadores emergentes. La información fue ofrecida por Edgar Ernesto González, presidente de la Fundación Museos Nacionales. Abierta la convocatoria para la edición 2015 del Salón de Arte Octubre Joven, donde podrán participar todos los artistas menores de 35 años a nivel nacional. Es un proyecto que se está coordinando desde la Fundación Museos Nacionales, naturalmente a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y el espacio que lo organiza es el Museo de Arte de Valencia. En este proyecto se va a dar la posibilidad, en esta quinta edición, todos los creadores a nivel del territorio nacional puedan presentar sus propuestas en las categorías que se especifican en la convocatoria. Es una iniciativa con visión territorial de participación incluyente y, por supuesto, con el objetivo de crear diálogos de correspondencia, propuestas creativas. Es una visión integral del arte libre. La actividad es de temática libre y los creadores que deseen participar de forma individual o grupal pueden emplear diversas técnicas artísticas como el dibujo, la pintura, la fotografía, la escultura, el arte sonoro, las instalaciones, entre otras. El primer premio recibirá 50.000 bolívares de incentivo, así como la realización de una exposición individual en el Museo de Arte Valencia en 2016. Para información detallada acerca de las bases del concurso, los interesados pueden ingresar al siguiente portal web de la Fundación Museos Nacionales, que es www.fmn.gov.ve. Son las 12:19 minutos. Internacionales. Y el largometraje documental El silencio de las moscas, que en el área fotográfica contó con el trabajo del merideño Gerard Uzcategui, obtuvo el premio a la mejor cinematografía en la tercera edición del Festival de Documentales Docker de Moscú, Rusia, efectuado en el mes de mayo. Este documental, dirigido por Eliezer Arias, cineasta e investigador del Centro de Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, narra los suicidios en los pueblos de los páramos del estado Mérida, como parte de su gira a nivel internacional. El silencio de las moscas participará el 13 de junio próximo en el segundo festival de cine mística a efectuarse en Granada, España. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como lo escuchan, queridos usuarios, ya tenemos a nuestro entrevistado. Él es Iván Ordóñez, fotógrafo, documentalista y reportero gráfico, especialista en el retrato. Y el tema en cuestión con nuestro invitado es el encuentro Imágenes en el Viento. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Todo bajo control? Bueno, sí, creemos que sí. Iván, estamos complacidos de que te hayas venido hasta acá personalmente para que nos des de tu propia voz todas las impresiones que tienes sobre este encuentro Imágenes en el Viento. ¿De qué se trata? Bueno, Imágenes en el Viento es una alegoría, una especie de poema a mi inconstancia, a mi forma de hacer las cosas, ¿no? Porque siempre pues, el encuentro mío en la fotografía es como se dice, casual. Cuando me consigo con los personajes que fotografío, no hay un estudio anterior, ¿no? No hay toda una planificación. Generalmente, pues, va lleno de casualidades, yeah, ¿no? Va lleno de poesía. Trato eso, por lo menos, ¿no? Por eso, pues, hacer de mis imágenes un recorrido a través del viento, uh-huh, metida en ello, pues, es eso. El encuentro casual, yeah, con todas estos personajes que me he encontrado a través del tiempo. Oye, pero qué interesante, muy, muy, muy interesante. Esto que me estás entregando... Eso fue una exposición, la primera exposición que hice de algo que me ha resultado itinerante, uh-huh, por lo menos aquí en Caracas, ¿no? La he expuesto muchas veces, la última vez creo que fue en la Casa de las Letras, Andrés Bello, uh-huh, y la primera fue en la Plaza de los Pueblos y los Saberes, ahí, uh-huh, en la esquina del Chorro, yeah, en la, uh-huh, universidad, que es una plaza bellísima, ¿no? Que parece un trabajo egipcio, ¿no? Sí. Y pues se me dio la oportunidad, fue la segunda vez que hice una exposición ahí, porque la primera vez la hice colectiva de la obra de gobierno, ¿no? Okay. Me permitieron eso y pues se me ocurrió esto porque estaba pendiente con ello, ¿no? Estaba trabajando, era mucho el encuentro con las personas, pues, humildes, ¿no? Que me encontraba y que veía, les veía pues que no, que le podía, las podía trabajar sin y mostrar cómo eran, que eran pues su humildad y su condición económica no les quitaba la alegría de vivir. Oye, qué bien. Y eso fue lo que traté de fotografiar. O yo creo que lo logré en cierta manera. Sí, ¿y de cuántas imágenes consta? La exposición consta de 32 imágenes. Ya. No, ¿Y todas las fueron tomadas? En un solo sitio, Carapita. ¿Ah, sí? Sí, Carapita me encontré un día con un equipo solo, uh-huh, y un equipo fotográfico que ahora cuesta mucho más, pero en aquella época también costaba una millonada. Cuando me vi fue subiendo el cerro. Claro, iba presentado por una amiga que se había criado ahí. Pero no sé por qué, pues entre aquella y la otra, y las señoras y la cosa, y la hora del almuerzo, y los muchachos al colegio, uh-huh, y todas esas cosas, me quedé solo. Y de pronto me vi subiendo una escalera con unos tipos terminando la escalera que me dijeron, hueles a dinero. A dinero sí olía porque traía un equipo muy valioso. Pues, y ellos lo habían detectado. Y me dijeron, ¿y qué haces aquí? Yo voy buscando a tu abuela, que me invitó a pasar un rato con ella. ¿Y cómo es eso? Es que yo soy el novio de ella. Y era cierto. Era bueno. No, o sea, no, obviamente que no. Digo, era cierto que conocías a la persona. Obviamente no eras el novio. No. Conocía solamente a la colega, porque fue una colega la que me llevó, Rosalía Barreto. Ya. ¿No? Y entonces, eso fue un argumento que te salvó ahí de la que me salvó de que me asesinaron. ¿Y qué respondieron? Duro. Vale, está muy interesante. Me buscaron a la abuela. Que me trató sabía que venía alguien a hacer algo, invitado por las mujeres de la comunidad. Oye, pero porque qué las bien. Mujeres del barrio, el barrio tiene cara de mujer. Claro, pero si había un asidero de verdad en eso. O sea, si estabas buscando una señora mayor. Estaba buscando una señora sin edad. Ah, ya. Porque ya. Trabajé desde las madres adolescentes hasta pues las abuelas. Oye, qué bien, ¿no? Qué bien. Y, pues, ¿Y qué técnicas utilizaste acá, Iván? Fotográficas. Sí, sí. ¿Te refieres a...? De revelado o de, no sé, o de captación. Pues, veo mira, que no son a color, por lo que me están diciendo. No, son sepiadas. Sepiadas. Son como para darle un tinte de que el tiempo ha pasado sobre ellas. De ese, pues, esa manera de ver mis cosas que a través del viento, ¿no? Y qué pues realmente es difícil la situación para una persona que viene de haber trabajado el negativo, como lo he trabajado yo, uh-huh, y pues que se te permite el negativo, te permite un, no sé, me parece mucho más dulce, claro, mucho más tiene un montón de elementos que exacto, no... Exacto, una gama de posibilidades que ahora no hay... Que el Pixel no lo tiene. Que el Pixel lo... Lo tendrá en algún futuro, pero yo creo que todavía no lo tiene. No ha llegado hasta allá. No. Oye, qué interesante eso que estás diciendo, que el Pixel todavía no ha superado lo que es el regalo. Tiene un montón de cosas maravillosas, ¿oíste? Claro. Tiene la tecnología... Magia. Estamos en un punto realmente asombroso. ¿No? Uh-huh. Eso de tener un teléfono y poder mandar una imagen a cualquier parte del mundo en instantes, pues es verdaderamente impresionante. Claro, ¿no? Claro. Qué bueno. Pero para el área de recrear, de mostrar la belleza también de lo que se fotografía, de lo que se plasma, ¿no? Pues está esa técnica y muchas más, y muchas mejores, ¿no? que esa, ¿no? No lo digo que no lo haya. No, pero esto es sumamente apreciable. Iván, y cuéntanos nuevamente, ahora sobre imágenes sobre el viento como tal. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Cómo es la cosa? Mira, esto es aquí abajo, aquí en la plazoleta esta que tenemos con Omar Keyan y su Rubayat, sí, ese poeta persa tan maravilloso. Claro, pero lo que pasa es que la gente que nos escucha no sabe dónde estamos nosotros, probablemente. Estamos en el Foro Libertador, al lado del Panteón Nacional. Muy bien, muy bien. Entonces va a ser allí. Sí, en toda la puerta del Centro Nacional de la Fotografía, que es quien organiza y quien me invita. Que tengo la suerte de poder haber estado a sus órdenes, ¿no? Para hacer esto. Que también tenemos que decir que el Centro Nacional de Fotografía está al lado de la Biblioteca Nacional. Sí. Para que la gente tenga una referencia quizás un poco más valedera a la hora de ¿cómo querer no? acercarse. ¿Cómo no? Entonces, imágenes en el viento, nos dices que fueron todas tomadas en... No. Imágenes en el viento no solamente es Madres de Barrio Adentro. Tengo varias exposiciones y también tengo una selección de fotografías que confluyen allí. Que confluyen ahí, ¿no? Ah. Que he tomado, que con las cuales he hecho calendarios, he hecho pues muestras de otro tipo y pues y otras que ni siquiera se han visto, sino que me gustan. Bueno, que me permiten pues y otras que estoy haciendo para mostrar, que estoy terminando de trabajar para mostrar. Ya. Pero en sí hay tres exposiciones ahí que están completas. Esta de Madre de Barrio Adentro, Artesanos del Caribe, que la tuve hace un año y pico en Buenos Aires, la llevé a Buenos Aires invitado por un centro de cultura, por una escuela de fotografía, que me permitió pues ver que los argentinos que están tan lejos del Caribe... Les llamó mucho la atención esos pescadores, ¿no? Uh-huh. Ellos lo tienen, pero de otra manera, no lo tienen en un Caribe, ¿no? Exacto. Y pues y la humildad de nuestros pescadores. Ese es otro mar, es otra cosa. ¿Perdón? Que ese es otro mar, es otra cosa. Sí, otro océano. Sí, sí. Claro, no, probablemente agua, tal, es una costa, pero tenemos ciertas diferencias que son apreciables, sobre todo en las imágenes, que es tu arte. Iván, y algo más donde de repente la gente pudiese ver, tú tienes en las redes sociales sitios y estas cosas, blogs. Bueno, mira, lo que pasa es que ahorita estoy un poco sacando y quitando, ahorita tengo parado eso realmente, las tengo en Facebook, ¿no? Uh-huh. Y pues, pero no tengo un sitio específico, ¿no? Ya. ¿Y cómo la gente te puede contactar si de repente alguien está interesado? Mira, pasó... Por aquí, a través del Centro Nacional de la Fotografía. Ah, ok, perfecto, ¿no? Perfecto. Que es, pues me espero no perder el ritmo de andar con ellos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Porque Orlando, de quien está dirigido, se está dirigiendo el centro, pues tiene cosas unos planes muy buenos para este tiempo que viene. Qué bueno. Creo que este es el comienzo de una serie de conversatorios, ¿no? Y una serie de trabajos, se están haciendo pues libros, se están haciendo se van a volver a hacer las revistas. Creo que viene unos días de mucho trabajo. Qué bueno, eso pinta bien. Sí. Y hablando de pintar y de plasmar cosas, ¿te especializas en el retrato, Iván? Bueno, ¿cómo decirte? El retrato es la parte más íntima de la fotografía. Documentalista, ¿no? Uh-huh. Mi trabajo también ha sido periodístico, ¿no? Uh-huh. Fotoreportero, ¿no? O reportero gráfico, como también se le dice. Y pues eso me ha permitido... Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. La República Bolivariana de Venezuela recibió por segunda ocasión el reconocimiento otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por los progresos del país en la erradicación del hambre. En este sentido, recordamos las palabras del Comandante Supremo de la Revolución, Hugo Chávez, durante su intervención ante este organismo el 17 de octubre del año 2005. Señor Director General, excelencias y amigos. El camino recorrido en estos 60 años por la FAO ha sido difícil y escabroso. Y el recuento que hoy podemos hacer dista mucho de su gran objetivo fundacional: contribuir a expandir la economía mundial y a liberar del hambre a la humanidad. En Venezuela hay una revolución en marcha. La revolución bolivariana, haciendo esfuerzos, un pueblo ha retomado sus antiguas banderas antiimperialistas, anticolonialistas, y el gobierno bolivariano, empujado por ese pueblo, ha dedicado grandes recursos y energías para estimular la producción agrícola y mejorar la alimentación de la población de menores ingresos. Estamos dando una revolución para redistribuir la tierra y distribuyéndola entre los campesinos que no tienen, hasta ahora no han tenido, una hectárea para sembrar y producir siquiera su sustento familiar. Amigas y amigos, debemos, podemos y estamos más que obligados ante nuestros pueblos a luchar contra estos flagelos del hambre, la pobreza y la miseria. Luchemos con todas nuestras energías por la supervivencia del mundo en que vivimos y el progreso y bienestar de todos sus habitantes. Ante todos los males que hemos vivido y que vivimos, creo profundamente en la humanidad y en su capacidad para corregir el rumbo. Hoy, permítame, inspirado en Bolívar, el del juramento de hace 200 años, llamo a todos a que no demos descanso a nuestros brazos, ni reposo a nuestras almas, hasta salvar el futuro de la humanidad. El pueblo bolivariano de Venezuela saluda esta reunión, saluda a la FAO y comprometido está con el mundo en buscar los caminos de la luz, los caminos de la esperanza y los caminos de la vida. Viva la vida, viva la paz. Muchas gracias a todos. En junio del año 2013, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, recibió por primera vez el reconocimiento otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Recordemos su intervención ante este organismo. Queremos en primer lugar, a nombre del pueblo de Venezuela, agradecer este reconocimiento que se hace a nuestra patria venezolana por el esfuerzo que de manera sostenida durante la primera década y ahora la segunda década de este siglo XXI se ha hecho contra el hambre en nuestro país. En este momento hemos recibido este reconocimiento no solo a nombre de nuestro pueblo, sino a nombre del hombre que hizo posible el combate contra el hambre en Venezuela. Y con su corazón de amor y solidaridad llevó a nuestra patria los niveles de desarrollo social que ha venido alcanzando. Y me refiero a nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías. Hombre extraordinario. Que visualizó la lucha contra el hambre como una de las causas más hermosas a las cuales dedicó su vida. Efectivamente, en nuestro país hemos avanzado sostenidamente. Allí, en nuestra casa, Venezuela, hemos hecho un esfuerzo muy importante para fortalecer el Estado. Lo primero que se hizo en nuestra patria fue fortalecer el régimen legal y darle rango de derecho humano al derecho a la alimentación. Se creó un ministerio para la alimentación, quien ha desarrollado la red pública, de acuerdo a los datos de la FAO, más grande que existe hoy en el mundo, con 22.000 puntos de distribución de diversas escalas de alimentos para el pueblo venezolano. El problema fundamental del hambre no radica en la falta de alimentos, sino en el acceso, el derecho que tiene para acceder la población a esos alimentos. Eso ha permitido que nuestro país tenga una red pública que logra impactar el 61% de los hogares directamente, con subsidios que van del 70 al 80% de los alimentos. Esto nos ha permitido reducir los niveles de subnutrición e igualmente ha permitido llevar la disponibilidad calórica de nuestra población a 3.182 calorías diarias por persona. Efectivamente, se ha hecho bastante y bien, pero falta mucho por hacer. Venezuela sufre hoy un ataque económico, una guerra económica contra el abastecimiento de alimentos. Y así todos hemos mantenido los niveles calóricos y de acceso al alimento de la población. En Venezuela, que es un país modesto, tenemos 33 millones de hectáreas cultivables de alimentos. Nos falta cultivar 30 millones. Venimos a comprometernos en el programa de la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre. Venezuela se incorpora a ese programa y queremos coordinar con ustedes todas las acciones. Así que bueno, muchas gracias, queridos hermanos del mundo, y desde Venezuela seguimos comprometiendo nuestro esfuerzo contra el hambre en el mundo y en nuestra patria. Muchas gracias. La 39ª reunión de la FAO, celebrada en la ciudad de Roma, Italia, Venezuela recibió nuevamente un reconocimiento por los avances que ha tenido la revolución bolivariana en materia alimentaria. La FAO reconoce el esfuerzo que ha hecho el gobierno de Venezuela para alcanzar no solamente la meta número uno del milenio, sino también la meta más ambiciosa de la Cumbre Mundial de la Alimentación. Explico. La meta del milenio es reducir a la mitad la proporción de personas con hambre. La meta de la Cumbre Mundial de la Alimentación es reducir a la mitad el número absoluto. Solamente 29 países en el mundo han logrado conseguir simultáneamente esas dos metas. Y me alegro que Venezuela esté entre ellos. Así que le entrego a Jorge, a nombre de la FAO, ese diploma de merecimiento. Agradecemos el reconocimiento que hoy se nos entrega por haber cumplido con las metas del milenio relativas a la alimentación. Seguiremos dando nuestro aporte para que el hambre retroceda y ojalá desaparezca en Venezuela, en América Latina y el Caribe, en África y en todo el mundo. Allí están, por ejemplo, el programa SANA para erradicar el hambre en América Latina y el Caribe y su plan de acción, comandante Hugo Chávez, dedicado especialmente al Caribe. Para tener éxito en esta tarea, insistimos en que es indispensable, imprescindible, cambiar estructuralmente el sistema económico que se nos impuso a nivel global y crear un conjunto, un sistema económico humanista, solidario, que se parezca a ese que describimos al principio y que vislumbraba el libertador Simón Bolívar hace casi 200 años. Aquel sistema que genere la mayor suma de seguridad social, aquel sistema que genere la mayor suma de felicidad posible para toda la humanidad. En los últimos 10 años, Venezuela ha destinado el 62% de sus ingresos a la inversión social. Más de 142 mil millones de dólares fueron invertidos en la misión alimentación. se han distribuido más de 25 millones de toneladas de alimentos de la cesta básica, atendiendo a más de 22 millones de venezolanos. En Revolución, la pobreza extrema disminuyó de 12,2% a 5,4%. La desnutrición infantil disminuyó de un 8% a un 3,3%, siendo uno de los principales aportes el aumento de la lactancia materna, el cual ascendió a más de un 500%. Vimos cómo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, reconoce por segunda vez la lucha emprendida por la Revolución Bolivariana para erradicar el hambre y la pobreza. En Revolución, 62% de los ingresos han sido para la inversión social, destinando más de 142 mil millones de dólares a la misión alimentación. Gracias a la lucha del comandante supremo de la Revolución, Hugo Chávez, hoy Venezuela se encuentra en la lista de las naciones del mundo que ha cumplido con los objetivos del milenio en materia de acceso y de seguridad alimentaria. Hasta aquí entonces esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Hace rato que está lloviendo, pueblo, en Venezuela. Y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Hace rato que está lloviendo, pueblo, en Venezuela. Y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Con vigor de semilla y aguacero, te liberaste suelo cimarrón, con claveles y esquirlas de febrero, con la brasa del prócer del amor. Pobre de aquellos ciegos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos sardos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea, buscando, buscando construir una nueva culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad, 96.3 FM, acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Los sonidos de la patria. Esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, las 12 y 48 minutos. Vamos a cantar la jota, como se canta en Oriente. Vamos a cantar la jota, como se canta en Oriente. Sentimiento, verso y alma, madrugada y aguardiente. Sentimiento, verso y alma, mi vida, madrugada y aguardiente. Bendito el nombre de Trina, porque Trina es Trinidad. Bendito el nombre de Trina, porque Trina es Trinidad. Trina que trinando viene, Trina que trinando va. Bendito el nombre de Trina, porque Trina es Trinidad. La, la, la, la, la, la. En Alba Ciudad, las 12 y 51 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Además no quiero nada con mujer comprometida. Además no quiero nada con mujer comprometida. Sigue tu vida tranquila, toda la vida se acaba. Además no quiero nada con mujer comprometida. Sigue tu vida tranquila, todo en la vida se acaba. No, no, te dije que no puede ser, todo terminó. No, no, te dije que no puede ser, todo terminó. De la parte mía para mí todo acabó, de la parte mía para mí todo acabó. Con dolor y sentimiento voy a alejarme de ti, porque veo que perdí el amor que por ti siento. Con dolor y sentimiento alejarme de ti, porque veo que perdí el amor que por si siento. Yo hice mi juramento sin conocerte siquiera, y no veo la manera de olvidar lo que yo siento. Yo hice mi juramento sin conocerte siquiera, y hoy no veo la manera de olvidar lo que yo siento. No, no, te dije que no puede ser, todo terminó. No, no, te dije que no puede ser, todo terminó. De la parte mía para mí todo acabó, de la parte mía para mí todo acabó. Óyeme, mujer hermosa, y que estamos separados, y ya no estoy a tu lado, no me importa cualquier cosa. Óyeme, mujer hermosa, ya que estamos separados, ya no estamos separados, no me importa cualquier cosa. No eres que eras milagrosa cuando vivían juntico, pero yo no te critico, soy capaz de cualquier cosa. Sabes que tú eras hermosa cuando estábamos juntos, pero yo no te critico, soy capaz de cualquier cosa. No, no, te dije que no puede ser, todo terminó. No, no, te dije que no puede ser, todo terminó. De la parte mía para mí todo acabó, de la parte mía para mí todo acabó. Sabes que yo te he querido y te lo voy a negar, pero no te quiero más, no puedo ser tu marido. Sabes que yo te he querido, no te lo voy a negar, pero no te quiero más, no puedo ser tu marido. En ese campo florido que gozamos los dos, pero eso se terminó. No puedo ser tu marido. En ese campo florido, mi amor, que gozamos los dos, pero eso se terminó. No puedo ser tu marido. No, no, te dije que no puede ser, todo terminó. No, no, te dije que no puede ser, todo terminó. De la parte mía para mí todo acabó, de la parte mía para mí todo acabó. Te dije que no. En Alba Ciudad, las 12 y 56 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Pensamiento, una cosa volátil, yo no sé por qué no te puedo olvidar, olvidar, para qué olvidar, para qué olvidar esos momentos lindos, olvidar, para qué olvidar, para qué olvidar esa felicidad. Buscándote a ti yo me perdí, me perdí, me perdí, me perdí, me perdí. Pero yo aprendí, aprendí que para hallar la luz hay que pasar por la oscuridad. Aprendí que para no encontrarse hay que buscar en la raíz, en la familia, en el pueblo, en la tierra. Aprendí que entender y perdonar son dos remansos que le dan una tranquilidad.